Hola, buenas tardes. Este es otro de los programas del Espacio Común 15M. Bueno, hoy vamos a presentar un libro que para mí pues tiene es muy curioso, muy entrañable y que además lo ha escrito un buen amigo que es Félix. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bueno, pues Félix es un entusiasta. ¿Eres un entusiasta del cómic? Pues, ¿qué quieres que te diga? Últimamente los estoy comprando, pero estoy comprando cómics antiguos para que no se pierdan. Pero, mi afición por el cómic no tiene nada que ver con el libro. El libro responde a una necesidad que tuve. Yo fui maestro, fui dedicado a la enseñanza muchos años, y un año me organizaron un grupo. El inspector recibía quejas de los colegios, que había niños que no tenían, bueno, lo que se llama el fracaso escolar, que desde mi punto de vista no es que fracasen los alumnos, quien fracasa es la escuela. O sea, no es fracaso escolar, es fracaso de la escuela. Bueno, pues aquellos chicos, en todas las clases hay uno, en todos los colegios hay alguno que es ya un caso más especial, y total, lo juntaron a todos y los mandaron a Educación de Adultos, donde yo estaba en aquel momento, pum, y ¿a quién le cayó el grupo? ¿A quién tenía valor para meter en ese grupo? Me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y esto del cómic? Y empiezo con un chiste. Que alguien, no sé, Amparo, si tú me la has oído contar alguna vez, que va uno a un baile y le dice a una mujer, oye, ¿bailas? Y le dice, no, y contesta él, y dice, pues entonces de follar ni hablamos. De follar, sí. Bueno, no te lo he oído a ti, pero lo he oído por otras partes. Entonces, bueno, de follar nada, ¿no? De follar ni hablamos. Bueno, pues yo me encontré con ese problema. Si no te sientas, entonces ya de gramática, de problemas, de ya ni hablamos, de los contenidos, de la programación del curso, ya ni hablamos. Tengo que sentarte. Y aquel grupo fueron 2 años o 3, que yo decía, ¿y por qué hacen estos grupos? Pero si esto es ilegal, si hasta los 16 años tiene obligación de estar en el colegio, ¿por qué lo sacan y lo meten en adultos a estas criaturas y tal? Los padres no sabían qué hacer, los maestros se querían quitar el problema y tal, y el inspector, que tenía un problema, pues entonces se saltaron la ley y me lo colocaron a mí. Y yo intenté al principio pues darles los contenidos habituales, pero a los 2 o 3 días me di cuenta de que si no se sientan, entonces ya de follar ni hablamos. Entonces, si no entonces se sientan, de follar nada, ¿no? De nada. Y entonces dije, primero tengo que sentarlos. Y entonces se me ocurrió, dije, bueno, con libros no voy a poder, con dándoles una charla tampoco, poniéndole un vídeo tampoco, ellos han visto más televisión que yo. Entonces, pero me acordé de algunos de los tebeos que yo de adolescente y tal, y en los 80 hubo una explosión del tebeo, pues todo lo que no se pudo publicar en España en tiempos de Franco, pues con la nueva permisividad Y la abolición parcial, que nunca fue una abolición total de la censura. Con la abolición de la censura, pues empezaron a venir productos que eran habituales en el resto del mundo, en Argentina, en Europa, en Inglaterra, en Italia, y aquí no los veíamos porque los censores consideraban que los tebeos perjudicaban a los niños. Que esa es una constante, y creo que en la presentación del libro creo que lo pongo, que tradicionalmente a los tebeos se les ha negado su valor como cultura y les han creado una fama de pasatiempos que distraen a los estudiantes, que es lo que pasaba conmigo. A a mí no me dejaban tener tebeos, tal, pero no pasaba nada. Yo abría el libro, metía dentro el tebeo, parecía que estaba leyendo, y me estaba, leyendo un Capitán Trueno, un, en fin, o lo que fuese. Bueno, sí. Capitán Trueno, el Príncipe Valiente, yo me acuerdo de todos aquellos tebeos. Había además un... había un pulga, uno que se llamaba Pulgarcito, ¿no? Sí, luego hablaremos de ellos. Sí, luego hablaremos. De la Escuela Bruguera, de la Escuela Valenciana. O sea, hablaremos... Es que yo cuando hay un refrán que dice, si quieres aprender algo, enséñalo. Y yo con este tema de los cómics, he aprendido tanto de los cómics, tanto, y se me han caído la venda de los ojos de tantas cosas. Y bueno, aquel que... Yo no he venido aquí para vender mi libro. He hecho poquitos, me los he tenido que autoeditar yo, porque, bueno, porque nadie se atreve en estos tiempos en que todo es digital, nadie se atreve a hacer aventuras. Y más como en esta. Pero yo lo prefiero así, porque lo que no iba a permitir es que la industria le pusiera la mano encima a mi libro. Yo no soy Umbral, no aspiro a hacerme rico con esto, y he hecho muy pocos, han salido porque le he puesto el mejor papel, el mejor color, la mejor, bueno, Amparo, tú lo has visto. Doy fe. La calidad de las fotos, de las imágenes. Cuando lo sacó, pues evidentemente todo y el la, mundo y la letra. le pedimos uno. Entonces, pues aquí pues vamos a mencionar que a pesar de las diferencias de opiniones con Carlos, hay que reconocer que Carlos, que es la persona que ha maquetado este libro, es un profesional de los pies a la cabeza, y que bueno, ha salido un libro precioso. Bueno, hay que tener en cuenta, yo no sé, ¿en qué años empezaste tú a enseñar? Pues prácticamente, pues desde que acabé la carrera, vine de la mili... Y a los dos años ya había sacado, empecé la carrera antes de irme a la mili, y cuando volví pues ya la rematé y enseguida empecé. Claro, y... entonces no había tampoco este boom que hay ahora, que todo el mundo, como digo yo, le dan los platos masticados, cocidos y cocinados y adobados y de todo, y no tiene más que hacer que mirar. Nosotros somos la generación del papel, que digo yo. No, somos anteriores porque... No, sí, bueno, estoy hablando no de cuando enseñaba, sino porque, cuando porque a nosotros nos enseñaban. Es que no teníamos televisión. Es no que había televisión. Había un teléfono en todo el pueblo y cosas por el estilo. A lo mejor sí. Había teléfono móvil. Eso es divertidísimo porque mis nietas, las más pequeñas, dicen, ¡ay, que no había tele! ¡Que no teníais móviles! Entonces, ¿qué hacíais? Y yo les digo, vivíamos. Jugábamos y te aseguro que lo pasamos a lo mejor. Sí, sí, sí. Que ahora, con tanto invento, nos caíamos por la calle, nos hacíamos raspones, no se nos infectaban, bebíamos directamente del grifo de la plaza. Es un mundo que ya ha desaparecido. Ha desaparecido. También es verdad que estábamos en la calle, pero no había los peligros y los, eso también es y verdad, los temores que hay ahora. Que hay ahora, que es que no puedes dejar un niño en la calle porque te desaparece. Pero visto lo que estamos viendo con Trump y sus pues amigos... Pues sí, el Epstein y todos y sus la, archivos. Y la isla esa, pero es que está toda la oligarquía mundial ahí metido, el Bill Gates, o sea... Hasta Aznar. Se ha descubierto que también tuvo tratos. Los que tuviese, o sea, sí, bueno. No se puede decir abiertamente que tal, pero pues como tampoco se puede decir que durante la Dana en Valencia alguno pues estaba, antes he dicho la palabra follando, pues yo mi opinión es que alguien estaba follando en lugar de estar haciendo su trabajo. A ver, eso es muy raro. A mí que estuve haciendo tanta sobremesa me parece muy raro. A mí lo que me parece raro es que te vas de una a comer y luego necesitas irte a tu casa a ducharte y cambiarte de ropa. Pero bueno, en fin, nos alejamos del tema. No, sí, no. Ese es otro cómic que no queremos escribir, porque más que cómic no tiene nada de agradable. No, pero fíjate que lo que he descubierto es que en los cómics, en el libro está, que los cómics es un mecanismo de comunicación impresionante. Hay ejemplos que los pongo hay un capítulo dedicado a la escuela, que son tebeos que tratan contenidos escolares y asuntos de relacionados con la educación tal como lo entendemos. Entonces, pues bueno, hay, por ejemplo, hay cómics para preparar las visitas a los museos. Para ir al Alhambra de Granada, pues si antes le das a los chavalillos un el tebeo, ¿cómo se llama? El tebeo existía y deberá existir. Y los inventos del tebeo. Sí, ese es otro porque es que resulta que los grandes inventos del tebeo estaban dibujados era lo que hoy sería ingeniero industrial. Sí, ingeniero industrial. Que sí. antes era perito industrial. No, mi padre estudió la carrera de ingeniero industrial. Sí, bueno, pero había una titulación. Luego había una titulación igual que el arquitecto y el que hace los... Que era el perito industrial. Bueno, pues el dibujante era perito industrial, con lo cual tenía un conocimiento y una habilidad con la pluma y con la tinta china y con la línea recta y tal. Entonces, para estudiar, y todos los dibujos que hacían eran... físicamente posibles. O sea, un señor que está montando una bicicleta, sí. y con el movimiento de la bicicleta pone a toda la casa a funcionar. O una mujer que está cosiendo y con la rueda de la costura máquina, sí. Pone en movimiento a todos los aparatos de la casa. No necesita electricidad. Genera energía, ¿no? Eran tiempos de imaginación. Exacto. Había que echar la imaginación para sobrevivir en aquella España franquista y sacar algo de humor y algo de alegría. Bueno, ¿qué hay? En el libro hago referencia a un montón de libros que han escrito maestros que han llevado el cómic y los dibujos animados a sus aulas. Y han explicado. Hay un libro famoso que es La física de los superhéroes, que es la traducción de un libro norteamericano, bueno, pues que en el que analiza pues cómo Superman, Spiderman, la Mujer Invisible, Flash. Gordon, sí. Flash Gordon es una cosa. Es otra cosa. Eso no tiene mucho que ver con la física y tal. Eso es pura aventura y pura imaginación. Y pura imaginación, no. Es, mira, había tres, ya que estamos hablado de Flash, había tres, después de del crash de Nueva York, de la bolsa de Nueva York del 29, Estados Unidos, el mundo entero entró en recesión y tal, una crisis tremenda. Y el mensaje subliminar de ciertos tebeos de aquella época era: no, ¿por qué os preocupáis? En todas partes tienen problemas. Tarzán tenía problemas en la selva, que era uno de los tebeos que salieron en aquel momento. Flash Gordon tenía problemas en galaxias lejanas. Es que mires donde mires. Sí, sí. Y luego Superman también venía aquí y no sabía ni lo que le pasaba. Porque tenía problemas. Sí. La cuestión es que los tebeos, si tú buscas más allá de lo que del propio tebeo, verás que hay mensajes. Por ejemplo, ¿por qué Superman ha tenido tanto éxito y se viene publicando ininterrumpidamente desde que se en el año 36, me parece, películas, o 38. Series, y porque ¿qué es lo que cuando tú le ves una película de Superman o coges un tebeo de Superman, qué es lo que te transmite? Pues te transmite la esperanza de que alguna vez todos saldremos volando por encima de nuestra mediocridad de seres humanos corrientes. Por eso Superman es tan atractivo. porque tiene esa imagen de combate las cosas negativas, el crimen, no sé qué, el terrorismo, sí, combate a todo, y sale volando. Tiene sus enemigos, evidentemente, ¿no?, que son los malos, malísimos, que son los que provocan, pero sí es verdad que por lo general, pues los héroes, como tú has dicho, luchan en el lado del bien, el lado del más desprotegido, del que tiene menos defensas, etcétera, etcétera. No como ahora, pero bueno. Bueno, que sí. hay montones de tebeos. Ahora ya no sé, ya no ha desaparecido de los kioscos el tebeo ese que, sí, que por un euro te llevarías un tebeo a casa. Ahora lo que hay son se llaman las novelas gráficas, que es toda la historia completa, los 40, 50, 80 páginas, y cuentan una narración y tal. Pero ha habido maestros que sí que han hecho tebeos, han aplicado los tebeos en el aula. Y hay muchos tebeos, por ejemplo, de Nietzsche, el libro que es espesísimo, es gordo y espesísimo, Así habló Zaratustra. Bueno, pues hay un manga, un tebeo japonés, que cuenta el pensamiento de Nietzsche en manga, en tebeo. Y bueno, también hay un libro que es Filosofía en viñetas, las matemáticas, la guía didáctica. Bueno, hay un montón. ¿Cómo se llama este? El solfeo en el tebeo. O sea, que es... No le conozco, mira. Sí, es que he ido descubriendo tantas cosas. Incluso, ¿cómo se llama? Métodos de aprendizaje de aquella informática rudimentaria de los primeros años. Había gente que hacía con unos dibujos muy esquemáticos y tal, que solo se podían descargar en la red, y los descargabas y los imprimías en fotocopias y tal, pero era la informática. A base de bocadillos de texto, dibujitos y tal, en fin, a base de tebeos, para que nos hagamos una idea. Hay, puedo decirte que hay tebeos de todo tipo. Los hay según los lectores, pues infantil, juvenil, femenino. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña, iba al colegio y todo esto, había la Florita. Sí. Que nos la sacaban para las niñas. Sí. Luego, cuando lo he mirado así de lejos, le digo, vaya memez, porque es que la Florita era una ñoña. Sí, luego hablamos de Florita y tal. Bueno, pues, y te veo de adultos. No estoy, cuando digo de adultos, no digo tebeos eróticos, digo de adultos, tebeos underground, tebeos que no son apropiados para niños porque hablan de guerras, de guerras crueles, de maquinaciones crueles, en fin, hay todo un mundo en el cómic. Hay que saber qué tebeos llevas al aula. Yo llevé unos pocos, fui al rastro, entonces el rastro funcionaba, se podía ir porque había mucha oferta de muchas. Ahora ya hay el rastro, lo han dejado. Ha desaparecido, aquellos sitios donde cambiabas cromos, ¿te acuerdas también? Sí, pero no, se ha quedado más para turismo. Para turismo, sí. No, lo que pasa es que el sistema no permite que tú tengas una economía fuera de él. Sí. Si tú compras y vendes en el rastro y vives de eso y no tributas, entonces eso el sistema no lo permite. Entonces tienes que tener una licencia y tal. Bueno, que hay según los estilos de los dibujos. Hay dibujos muy realistas, incluso hiperrealistas. Hay expresionistas, hay con imágenes esquemáticas. El tebeo más, o sea, el cómic más esquemático del mundo. No sé si te acordarás tú de un tal Cutlas. Sí. Que ¿te acuerdas? Que era un moñigote, que era un pistolero, que era los cuatro. Sí, sí, sí, sí. Es el tebeo. Y era graciosísimo y era... Bueno, tuvo su parte. Bueno, que hay... Y por los protagonistas, los hay de héroes normales y corrientes, los hay de superhéroes, los hay de gente corriente, gente corriente, por ejemplo, los penaulos de Carlitos, ¿te acuerdas tú? Charlie Brown. Charlie Brown. Charlie Brown, sí. Y su perro. Y su perro, que Snoopy. Todavía sigue que... Bueno, pues niños corrientes, poco raritos, pero un poco... Bueno, que hay tebeos de superhéroes, de héroes normales y corrientes, de héroes de verdad. Hay tebeos del Che Guevara, hay tebeos de Napoleón, hay tebeos... Hablando del Che Guevara, resulta que es que durante la segunda mitad del siglo XX, la imagen más... fíjate, leyendo tebeos, analizando y estudiando, llegas a conclusiones. La imagen más reproducida del mundo, quizá por encima del propio Jesucristo en estampitas y tal, era la del Che Guevara. La del Che Guevara. El Che Guevara, que ahora ya ha desaparecido. No, sigue todavía... Hombre, vamos a ver, no con la misma asiduidad. Ya no, yo no veo ya... En qué círculos, yo no veo ya las camisetas, los bolsos... Ya. Ah, no. En cambio sí que estoy viendo otra vez a las chicas con bolsos de Betty Boo. Ah, sí. Que fue un tebeo curioso que duró pocos años, pero por la censura se cebó con él, pero gustaba Betty Boop, y que empezó en los años 30, tuvo la muñequita cabezona, que digo, pues sí, yo creo. Betty Boop sí pervive, y el Che no. Bueno, en círculos muy cerrados, a ver. Ya. Bueno, estoy hablando de la generalidad. Tú te metes en internet y hay poco. Y hay poca cosa. Hay poco, te metes en... O sea, lo que ves más, y pues es como tú dices, pues no, el Charlie Brown. El Charlie Brown. Mafalda se ve mucho también. Es que Mafalda. Además, ya la aplican para otros que se salen fuera ya del. Lo de Mafalda es porque. Porque parecía que era un tebeo para niños, no, es un tebeo para adultos protagonizado por niños, que es diferente. O sea, porque la problemática que plantea, es verdad que los niños de cierta edad ya le van pillando la gracia, o sea, regalarle el todo Mafalda a un niño con 12 años puede que despierte muchas cosas en su cabeza, que con el manga habitual que tenemos en los videojuegos, no. Yo bueno, sé que hay gente que le gusta mucho el manga, etcétera. Yo no me acabo de empapar. Es otra generación, me imagino. Hay tebeos de familiares, protagonizados por familias. La más famosa era la familia, ¿cómo se llama? Había el Zipizape. No, ese también no. La familia Cebolleta, hombre. Ay, la familia Cebolleta con el abuelo. Que tenía un abuelo. El abuelo Cebolleta era un plasta. Que contaba batallas. Bueno, algunos son formados por parejas. Zipizape, Mortadelo y Filemón. O sea, que hay tebeos solo para niños muy pequeños. Y tebeos para femeninos. Tebeos sobre personajes reales. Muchas veces son biografías. Otras veces son historias fantaseando con el personaje, fantaseando posibles aventuras de ese personaje. Y bueno, pues hay personajes literarios, ingenios mecánicos, robots, por ejemplo. Mazinger Z. Y luego hay parodias, hay muchísimas parodias. Que lo que hacen es plantear en clave de humor la problemática social, posiblemente, ¿no? Yo defiendo que un tebeo, el cómic que se produce y que se lee en una sociedad dice mucho de cómo es y cómo se comporta esa sociedad. O ese grupo. Sí. O ese grupo, que no, bueno, que hay tebeos cortos, largos, hubo un tiempo en el que había lo que se llamaban tiras, que son, Mafalda era una tira, sí, que eran cómics para salir cada día en los periódicos. Otros hacían un chiste diario, que Forges, por ejemplo, se tiró años. Forges también tiene libros de cómics que se podían utilizar, pero claro, a ver qué maestro le dices, historia de aquí, lo forrenta. Que claro, es una colección, ningún maestro se atreva a... Pues no entiendo por qué, seguramente acabarían entendiendo más de historia que con la historia que pero se... Pero como esa historia no quieren que la contemos, porque no sé... Bueno... Pero en fin, me acuerdo también de las hazañas bélicas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, esas también salían cada semana, y también había uno que se llamaba Diego Valor. Sí, claro. Con los del Mekong, que eran verdes y malos. Sí, creo que salió, pues, además, más o menos con la guerra de Corea. Diego Valor, bueno, si quieres te cuento lo de Diego Valor. Recordando mi infancia. Diego Valor es la... Lo comprábamos cada semana. Es la españolización de un tebeo, inglés. Que era un viajero espacial que tal, bueno, Diego Valor era eso, un viajero espacial que tal. Entonces, este TVO inglés, al poco tiempo, al año, es una cosa así, ya empezaron a hacer emisiones, no había televisión entonces, no. Emisiones radiofónicas. Y que la radio fue muy importante en los años 50, en aquellos tiempos. Empezaron a hacer emisiones radiofónicas de los capítulos de los cómics. Bueno, pues esas emisiones radiofónicas se las copiaron aquí en España y le llamaron Diego Valor. Entonces, no eran exactamente iguales, pero bueno, que era lo mismo. Era... Sí, bueno, lo que tú decías, salían cada semana o cada X tiempo un momento y tú ibas al kiosco, que entonces habían más que ahora, porque ahora están desapareciendo. Pero con dibujantes españoles, con nombres españoles, y como España estaba medio aislada del mundo, pues no tenían que pagar royalties y tal. Claro. Le cambiaban el nombre y tal. Y las historias las copiaban o las calcaban directamente. Entonces, esto es habitual. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que Mussolini prohibió traducir cómics americanos, historietas y tebeos americanos y del resto de Europa, vaya, en definitiva. Entonces, pero sí permitía redibujarlos y reinterpretarlos. Entonces, te encuentras estos de, ¿cómo se llama? Esto lo hemos citado antes, el Flash Gordon, sí. Redibujado y reinterpretado por dibujantes y guionistas italianos. Hombre, Vittorio De Sica empezó dibujando este tipo de las... No me digas, ¿sí? Sí. O sea, curioso. Cuando te pones a investigar y tal, pues te salen cosas curiosas. Por ejemplo, Almodóvar, la primera película de Almodóvar, Pepe y Lucy Bon, sí, está hecha sobre un guión del propio Almodóvar para un cómic que le dibujó Milo Manara, que es un dibujante italiano que le llamaban el rey del dibujo erótico, porque dibujaba unas caras preciosas, unos labios besucones, muy sexy, efectivamente. Entonces, la primera película de Almodóvar, Pepi, Lucy Bobby, de Chica del Montón, sí. Es su propio guión pasado al cine. Entonces, bueno, hay cosas que no se saben qué tal y que yo he encontrado pues investigando. La verdad es que yo le llevaba al primer año, llevé los tebeos a los chavales y dije, venga, y veo aquí todo el mundo. Y hubo que me dijo, ah, profe, pero ¿qué colegio es este? ¿Leer tebeos? No hay ningún problema. Puedes abrir el libro de tal, la página de ejercicios, los 5 primeros ejercicios, al acabar la clase, cuando llegue la hora, me los da. No te pongas así. No, tío, si no quieres leer tebeos, pues me lo dices. Y si no, vas y le dices a tu padre que no quieres venir al cole, que aquí le hemos tenido... Y no, mira, tus compañeros y tus compañeras se lo están pasando bien. Déjalos trabajar y punto. Se acabaron las tonterías. Y se sentó. ¿Qué es lo que yo quería? Si no se sienta, ya ni hablamos. Entonces, y ya cuando los tenía sentados, empecé a dije, bueno, ahora vamos a hacer. Y un día dije, hoy no vamos a leer, pero profe, porque luego les decía, antes de 5 o 10 minutos antes de acabar la clase, decía, lo dejamos todo, recogemos, a ver, me contáis, ¿tú qué te has leído? Pues un pavo que está, que va con el mojilipollas, no sé, cuéntame lo mismo, pero sin palabrotas. ¿Qué necesidad tienes de decir palabrotas? Palabrotas, di todas las que quieras cuando salgas de aquí, pero aquí no es necesario. Y poco, o sea, yo les tuve que empezar a dar unos rudimentos de que no era formación académica, que era pero como esas criaturas, y algunos eran más listos que el hambre. Y yo decía, este chaval, bueno, como en el se promete, ¿no? Como en el libro hay algunos tebeos de los que me han hecho ellos, pues bueno, y yo decía, este chaval, ¿por qué ha fracasado la escuela? Si es porque se aburría, porque no sé qué, porque se dejaba, se dejaba llevar por lo que fuese. Y yo dije, bueno, pues si aquí a nadie le importa, al inspector no le importa, a la dirección tampoco, pues fuera programa. Y acabaron acabaron no solo leyendo los tebeos, es que acabaron escribiendo los guiones de los tebeos utilizando la regla para medir las cuadrículas de las viñetas. Y hay una, en el libro he puesto uno sobre un texto de Bertolt Brecht, que dirá, bueno, este es un revolucionario, sí, pero es que el texto habla habla de los números primos, en definitiva, y dije, oh, qué historia más buena para introducir a estos con la numeración y explicarle lo que es un número primo, y con este texto y el tebeo que me van a hacer, claro, no podía hacer en un día, tenía que pero cuando acabó la semana, todos sabían lo que era un número primo, sabían para qué se utilizaban y sabían calcularme el máximo común divisor, el mínimo. ¿Y cómo hice aquello? Pues ahora, si no estuviera el tebeo ahí que me hicieron, y no estuviera, pues diría, este se lo está inventando. No, yo no hablo por hablar. Puedo estar equivocado, pero no hablo por hablar. ¿Lo has buscado? ¿En qué página está eso? No, es que estaba buscándolo, pero me he encontrado con una cosa que me llama muchísimo la atención. En el capítulo del guión, porque eso lo explico, porque pero acabaron redactando. Entonces me está, joder, profe, bueno, solo tienes que ponerme en, van a ser cuatro dibujos los que vas a poner en el papel. Me tienes que explicar qué vas a dibujar en el dibujo 1, en el dibujo 2, en el dibujo 3, en el dibujo 4. Y tal, oh, no sé qué, y tal. Y me acabaron haciendo los guiones. Y al final les daba los 3 o 4 primeras viñetas de una historia y les decía, ala, ahora ya. Ahora continúa, ¿no? Acabar vosotros como queráis. Acabaron escribiendo, redactando, controlando la ortografía, controlando la tal, utilizando, midiendo con la regla, haciendo los ángulos rectos, que, en fin, sí. Pero claro, no pude desarrollar todo. ¿Te refieres a esta página? Esa página. Pero es que antes de llegar a esta página me encontré con una cosa que me llama mucho la atención. Ah, dime. ¿Puedo preguntarte? Claro. Está en el capítulo 4 que pone la pasión por contar historias. Ah, sí. Y de pronto me sacas los dibujos de los hombres primitivos en las cavernas. Sí. Me sacas unas tiras de de los egipcios que contaban historias, pues en tiras también, las contaban en tiras. Sí, bueno, ese es un capítulo. La columna de Trajano. Es que es curioso, ¿no? Sí. ¿Tú consideras que esos fueron los primeros cómics? Por decir hombre, así, algo que pintaban o no que ponían cómics para contar una historia que perdurara a través del tiempo y de siglos, que han perdurado a través de siglos. Mira, no son, pero yo me remonto a la prehistoria, porque hay un capítulo que le llamo así, La pasión por contar historias, sí, en el que analizo los elementos del cómic a través de la historia del arte. De las obras de arte, bueno, más a nivel europeo, a nivel mundial, bueno, pues hablo de encontré un texto en una inscripción de una tumba egipcia que decía, a vosotros que estáis vivos, os contaré lo que pasó. y que me parece muy muy claro, efectivamente, ¿qué pasó? No te puedes fiar. Yo, a veces los historiadores mienten y los maestros repiten las mentiras pensando que son verdad y tal. O peor todavía, omiten ciertas cosas que tienen más importancia y más relevancia que lo que les están enseñando en el colegio. Porque, al fin de cuentas, ¿quién hace los libros de texto? Pues la unidad de programa, seguramente. Pero ¿quién, a ver, Amparo, ¿quién está en el Consejo Escolar Estatal? ¿Alguien habrá? ¿Quién nombra a los miembros del Consejo Escolar Estatal? ¿Alguien será? Íbamos a hablar de cómics, pero estamos hablando de educación. Pues quien controle eso, ¿quién está en la unidad de quién aprueba los contenidos de los libros de texto? Porque claro, en un libro de texto, un libro de historia, un libro de gramática, un libro, todo no cabe. Hay que hacer una selección. ¿Y quién hace esa selección? ¿Quién? Pues porque eso luego ya se toma como norma para el resto de los niños del país y niños de Europa entera, si llegamos al caso. Sí, ¿qué parte han dicho, qué parte te están contando y qué parte te están ocultando? Bueno, yo me remonto, por ejemplo, a la prehistoria y lo digo, a ver si os leo. Dice, en la prehistoria se pintaban escenas de pastoreo y recolección, manadas de inmigraciones, guerreros luchando, animales huyendo, cazadores que tensan sus arcos y animales que reciben las flechas, etcétera. En todos los continentes se crearon este tipo de obras, que siempre se consideraba necesario realizarlas y significaban algo. En algunas, la función narrativa es clara y no existen razones para pensar que el arma que el cazador porta en la mano no sea la misma que luego aparece clavada en el animal y que representen escenas del mismo suceso, aunque también pueden ser, a lo mejor el animal se pintó hace 20.000 años y el cazador se pintó hace 8.000 años, pero como eso no lo sabemos, yo las veo juntas y veo que tengo un cazador con una flecha en la mano y luego tengo una cierva con la flecha clavada. Pues ahí hay una historia, para mí. Entonces, y pasamos de ahí, y pasamos a por todas las civilizaciones de la antigüedad y de la actualidad. Han contado historias. ¿Y qué hacemos, qué tenemos en la televisión? Más que historias, tonterías, pero historias. Nos cuentan una cantidad de historias. Bueno, en algunas, que de las que nos han llegado, las más antiguas, tenemos en pirámides, en mastabas, en tumbas de faraones y de escribas y de altos funcionarios egipcios, tenemos, bueno, pues a la gente cosechando el trigo, arando, aventando, preparando y tal, haciendo el pan o haciendo los edificios, uno hace una cosa, otra, son parte de la misma narración, seguro. ¿Pero es un tebeo? Pues no, pero es pintado. Y entonces, es una narración en imágenes pintadas, en este caso sobre pared, pero pintadas y tal. Y en algunos casos, Champollion, que fue el que descifró la piedra Rosetta, ¿no? El que descifró la escritura egipcia, dice que en los monumentos egipcios hay dos tipos de imágenes, de figuras. Unas que son letras, que con un hombre sentado es una letra, un ojo es otra letra, imágenes que son letras. Imágenes que son letras que cuentan algo, que tienen una literatura, y luego tiene imágenes que ilustran a lo que se está contando, o al faraón, o al dios, o no sé qué. Entonces, bueno, pues como ahora que tenemos el dibujo y las letras que cuentan lo que está pasando. ¿Son tebeos? Bueno, no se puede decir que sean tebeos, pero y tal. Y sí, dice, esto está muy trillado, lo de la columna de Trajano, si alguno ha ido en Roma. Es que allí no hay texto, pero se ve las conquistas de Trajano, que después van subiendo en espiral, sí, ¿no? después de las campañas que hicieron en lo que es Dalmacia, que es lo que es Yugoslavia ahora. Bueno, Yugoslavia ya no queda, ya es aquello un batiburrillo de países. Pero lo que era Yugoslavia, que aquello era, se llamaba la Dalmacia, bueno, pues Trajano, cuando conquistó aquella parte, pues luego mandaron construir una columna para albergar los restos de el cuerpo del emperador, y en el que contaban toda la guerra, todas las batallas, todo y tal. Y entonces se ven a los soldados, los caballos cruzando el río, al emperador dirigiendo los ejércitos. Sí, cuentan una historia. ¿Tiene palabra? Bueno, pero cuentan una historia y la cuentan en imágenes. Y tú, siguiendo las imágenes, te puedes enterar de lo que va contando. Y luego, pues, pasas, es que en todas las culturas, en la India, en China, en tal. Y también el mundo islámico tampoco ha quedado libre de... Y el mundo cristiano, pues ya sabéis, en las Biblias, los códices, tal. Hay una obra de arte que a mí me gusta mucho, que está en la Catedral de Gerona, que es el Tapiz de la Creación, que yo creo que ese no lo he puesto en el libro, pero bueno, lo cuento, que cuenta el Génesis. El primero Dios Padre creó el cielo y la tierra, luego no sé qué, luego los ríos, las nubes, no sé qué, los ángeles, y luego los pájaros, los peces, y tal. Entonces, en diferentes momentos, diferentes imágenes, diferentes espacios, va contando cómo va contándonos el Génesis. A un pueblo analfabeto, pues para que se enterasen de qué iba la cosa. Hombre, claro, no empleaban, porque hoy en día, o sea... Hubo una época en que la gente, no, la mayoría, no sabía leer. Entonces, bueno, y así ya. así pasamos por el Renacimiento, sí. Por tal, hasta ya. Que llegamos al siglo XIX y bueno, al siglo XVIII, porque el primer creador verdadero de cómic era Rudolf Töpffer, que era un maestro. Curiosamente, el creador de los cómics era un maestro que creó unas historias dibujadas y tal, y se las enseñó a Goethe. Goethe, por si alguien no sabe, bueno, es un personaje importante en la historia de la cultura europea. Uh-huh. Escribió un libro famoso, que Fausto, por ejemplo, que el mito de Fausto, el diablo y tal, el hacer un pacto con el diablo, pero escribió una novela que se considera el inicio del romanticismo, que es Werther, la vida de Werther, el joven Werther que se suicidó por amor. En fin, estaban saliendo de la del neoclásico y entrando ya en el romanticismo. En el romanticismo. Que hubo en las cortes, en toda Europa el libro estuvo prohibidísimo, porque es que empezó a haber una cantidad de suicidios de jóvenes que no eran, cuyo amor no era correspondido y tal. Bueno, pues le enseñó a Werther. A Goethe, que era conocido de Beethoven y de, en fin, que eran, no sé si amigos, pero eran compañeros allí en las cortes de, bueno, por lo menos eran conocidos. Bueno, se conocían. Y le dijo, no, esto lo publicas. Y publicó, las primeras historias fueron las de Monsieur Cristogram, y luego, bueno, Los amores del señor Cristogram, y luego otros, los amores del señor Beuys, yo qué sé. Y hay un montón de dibujos que ya van secuenciados. Hay muy poca distancia de tiempo entre un dibujo y otro, que esa es una característica importante del tebeo. Porque entre una escena y otra hay un lapso de tiempo, que es lo que, ¿cómo se llama eso? En cinematografía, eso se llama el Alzheimer. Qué mala la memoria y qué rabia da cuando no te acuerdas de una palabra, pero sabes lo que quieres decir. Sí, sí, bueno, que sí, tiene un... Bueno, hay un lapso de tiempo. Y entonces, sí. esos saltos de tiempo en los tebeos que hace este hombre son muy cortitos. Y como además tienen al pie de las imágenes tiene una leyenda, unos textos escritos, que esto lo va a tener los tebeos hasta el siglo, hasta mediados de, hasta los años 20. Muchos tebeos tenían, bueno, de hecho, no tenían el bocadillo. De hecho, Tarzán y el príncipe valiente. El príncipe valiente, que nos el hemos olvidado valiente, de él, que ya es de los años 30, casi 40. Bueno, pues tenían los textos a pie. Todo evoluciona, ¿no? Sí, no tenían el clásico bocadillo que salía o estaba encima de la edad, sino que tenían los textitos. Bueno, que hago una referencia. He llegado, que me lo estoy mirando, a donde tú decías que has recopilado los dibujos de los chavales. He puesto unos poquitos. Sí, los peregrinitos. Ah, sí, pues ese es un texto de García Lorca, un poema, los peregrinos. Que es aquellos ven a visitar al Papa. Sí, hacia Roma, pues, caminan dos peregrinos, pues les casi el Papa, porque son primos y tal. Que es un texto un poco, bueno, pero es García Lorca. Y para hablar de literatura y para hablar del 27 y tal, es que con esta gente a ver cómo les habla. Entonces, vamos a tal. Yo no les dije de quién era ni nada. Siempre, bueno, pues ahora, ¿qué os ha parecido? Ah, pues no sé qué. Bueno, pues las niñas tienen una forma de escribir eso, de dibujarlo, y los chicos tenían otra forma de dibujarlo también. Son, bueno, que no eran adolescentes, curioso, todavía, eran preadolescentes. ¿Qué edad tenían? Pues andaban... ¿9? No, estaban entre los 14 y los... 10, bueno, preadolescentes. Ya. Preadolescentes. Bueno, ahora no, ahora los 14 ya, ¡puf!, saben más que tú y que yo. Ya, ¿eh? Sí. Pero entonces eran más pavos, sí. Bueno, que... No, que estaba mirando aquí el romance de amor más poderoso que la muerte. Ah, ¿no? sí, porque hablando de literatura medieval... Pues les llevé unos pocos romances. Ahora tú lees este, ahora tú lees otro. ¿Cuál te ha gustado más? Y tal. Romance eres... del prisionero. Sí, porque a ellos luego el tema del rimado, ahora ya no se lleva tanto, pero hubo un tiempo en el que sí. el ¿cómo se llama? La música esta de... El soneto, no. Sí, no, pero que... La rima, sí, que hay. El rap. La música rap. Ah, sí. Pues entonces decía, bueno, pues si queréis hacer poemas, os explico un poco cómo rima asonante, rima consonante y tal. Y me hicieron, y les llevé ese poema que tiene una rima clarita y tal. Les obligué a que me hicieran el guión de lo que iban a dibujar en cada cosa. En fin, y estoy muy contento, teniendo en cuenta de que todo el mundo los había desahuciado hasta el punto de saltarse la legalidad. Pues bastante hice. Bueno, no lo sé, es que a veces pues a lo mejor, a veces lo que pasa es que muchas veces, en vez de pensar que los niños es que no quieren aprender o que sea, es que a lo mejor el maestro no sabe enseñar, no te lo digo por ti, sino lo otro. Quiero decir que le has de hacer la enseñanza que sea que le guste, que le sea, que no le sea un peñazo aprenderse, porque yo me acuerdo que cuando íbamos al colegio, por lo menos te lo digo yo, nos daban unos libros que los tenías que aprender con comas y puntos, y no te daban, como te salieras de ahí del guión, ya no te sabías la lección. O sea, era repetir de memoria como un loro y se acabó. Pero bueno, evidentemente pues... estos niños a lo mejor tenían otras inquietudes, otras, había que llamar la atención, había que implicarlos, como tú hiciste, pues creando, pues eso, cuentos, sí, pero relatos. No te creas que estaba bien visto en esto de porque el resto del claustro me miraba de reojo. Bueno, porque el resto del claustro eran unos cartas. Pero yo, entonces, cuando tuve que hacer la memoria del curso, pues entonces busqué un poco más información y tal. Y para hacer la programación del curso siguiente, digo esto, que lo he improvisado aquí, pues ahora tengo que profundizar. Ahí fue cuando empecé a investigar y a buscar nuevos tebeos, nuevas clases, hacer una pequeña historia del tebeo, y poco a poco, buscar tebeos de tema histórico, de tema literario, de tema de tema político. Y encontré, por ejemplo, que los políticos, ha habido políticos en México, por ejemplo, en las elecciones, no sé qué año fue, el Felipe Calderón, que fue un candidato a la presidencia, repartió un cómic recuerdo que el Guerra, Alfonso Guerra, hizo un cómic para promocionar la candidatura de Felipe en no sé qué año. Lo que pasa que el PP, que siempre ha protestado por todo, por lo bueno, por lo malo, y Alfonso Guerra se achantó y no lo distribuyó, que podía tenerlo ahora, que yo lo hubiera coleccionado, porque en aquellos tiempos... Pero una rareza. Bueno, pero en México, en 2007, Felipe Calderón hizo un cómic que repartió a sus votantes y tal. Pero en Francia, la primera candidatura de Sarkozy, en el que fue en el 2007, fue contra ¿cómo se llamaba la mujer aquella? No sé qué, Segó, bueno, una mujer, que era la candidatura socialista. Ella hizo un cómic y Sarkozy hizo otro. Es decir, que los cómics también es que son un elemento de comunicación muy potente. Pues ¿sabes cuál me ha hecho más gracia de los que han escrito todos, que has puesto aquí? Este que dice, ¿por qué a las moscas les gusta la televisión? Y va pasando foto a foto, cada vez la televisión está más cubierta de moscas, hasta que al final lo que queda es una mierda. Que están todas las moscas ahí. Si te parece bien, Pepe, vamos a parar un momentito y vamos a poner algo de música que tenga que ver con los cómics. Vale. Vale. Ya nos hemos ya hemos escuchado la música, vosotros pues oye también la oiréis, y entonces pues vamos a continuar con la historia y... Sí, sobre el cómic, que ese de la evolución de la acumulación de moscas sobre la televisión, sí. En que se convierte, es que eso es eterno, es una lectura como una cabecita tenía tan claro. Otro que me hicieron sobre el patio. Hace poco hemos visto una ermita Modéjar o Mozárabe, no sé, en Palencia o no sé dónde, que se ha caído por falta de por falta de mantenimiento, por no ponerle cuatro ladrillos en los cimientos que se habían podrido y tal. O sea, hay una noticia en aquellos tiempos, algo parecido, sobre el patrimonio nacional, entonces me hicieron una cigüeña va a poner en una iglesia está haciendo el nido y va a deja una ramita, pum, y se cae la torre, la iglesia, que es que eso que está hecho hace por lo menos 18, 20 años es que sigue tan actual como hoy. Los cómics, bueno, hemos hablado de Egipto y tal, pero si es que no sé qué decirte. Yo creo que la historia más o menos cíclica, cada época tiene su manera de expresarlo, pero bueno. Entonces, hemos pasado por cómics, pasamos al siguiente capítulo, que es historia de la historieta. Eso, ¿por qué no sé, por qué se estudia la historia de la literatura? Y no de la historieta. Y no la historia del cómic. ¿Por qué? ¿Que hay algún motivo? Porque, bueno, pues yo creo definitiva... que es que esta gente, que eran los ignorantes, consideraban que el cómic, pienso, era como un producto de segunda o de tercera. Bueno, es que... que no tenía gran importancia, que estaba allí, pues eso, para divertir, pero no para enseñar, como tú desarrollas a través de todo tu libro, ¿no? Sí, mira. No solamente de enseñar, sino de crear creatividad en las personas. Que, sí. Que no se limiten a ver, porque es que, no sé. Es que... Aquello fue, no sé cómo decirte, eran chicos muy machacados por el sistema, por la familia, por la calle, muy machacados, y de repente vieron que eran creativos, que eran imaginativos y que podían hacer y tal. O sea, que hay algo, o eso es lo que yo quiero creer que conseguí con aquellos grupos. Ni que decir tiene que les afirmé el graduado a todos, les di a todos los graduados escolares, si el inspector quiere tal, que hubiera venido él a dar las clases, verás tú. Se me han sentado, que era lo que yo quería. Tú querías que se sentara. Han llegado a final de curso, me han hecho tal, bueno, me han redactado, me han escrito, me han hecho, pues, ¿Sigues teniendo contacto con alguno de ellos? No era por curiosidad, por decir a qué habían llegado después. No, de porque eso. De haberlo tenido, les hubiera pedido permiso para publicar. Claro. Para publicar sus trabajos, que ellos ni saben que existen esos trabajos, porque decidí quedármelos yo, porque si se hubieran quedado con ellos, se habrían perdido. Se habían perdido, los habían tirado, no sé qué, porque eso no, porque no lo valoraban. Me quedé yo con ellos porque yo sí lo valoraba. Prueba de ello es que ocupan páginas en esta edición. Bueno, que hay pocos placeres que no se pueden encontrar en los libros. Los libros, o sea, pero hay pocas enseñanzas que no podamos encontrar en los tebeos. Solo hay que saber qué enseñanza quieres transmitir. Entonces, y con ese pensamiento, mira, es que los niños han tardado mucho tiempo en tener un espacio sociológico propio. Antes el niño era un adulto sin nacer. Entonces, ¿y cómo se hacía? Pues con la letra con sangre entra. Ya, ahora no, ahora los niños tienen sus necesidades, tienen sus ritmos, tienen sus ya, y te rompen las cosas, no porque las rompan, sino porque va a cogerla y le ha dado con la mano. No es porque sea torpe, es porque su cuerpo está creciendo continuamente. Entonces, cuando ya se acostumbra a una distancia, viene un catarro, no sé qué, viene un poco de fiebre y ha crecido. Entonces, ya no... O sea, hay un montón de condicionantes que hacen que los niños no tenían peso específico social en la antigüedad y que ahora sí que lo están teniendo. Entonces, es ahora cuando aparece. Entonces, hago una pequeña historia sobre el tebeo, de cómo viene y tal. Aquí las publicaciones infantiles vienen desde los tiempos de la Ilustración, es decir, que vienen del año 1700, 1790, 1800 y pico. Salieron libros como El amigo de la niñez, El museo de los niños, El álbum de la infancia, es decir, Biblioteca infantil, El periódico de la infancia, que son de 1800 a antes de 1900. Es decir, que salieron algunas publicaciones que llegaban a los niños que llegaban, es decir, a la clases pudientes. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nos remontamos, luego viene, aparece el tebeo como tal, que ya hemos dicho, que aparece con un profesor de Ginebra, es el primero, y entonces empiezan a aparecer revistas en Francia, en las revistas ilustradas empiezan a tener historietas. Primero eran chistes, y luego ya empezaron a aparecer historietas. Algunos grandes pintores y dibujantes franceses, bueno, pues yo qué sé, Gustavo Doré, Carandach, pues, León Petit, bueno, hay, y también algunos españoles. En España dicen que el primer tebeo, la primera historieta, se publicó en 1873, que eran dos o tres viñetas de que era una ilustración de una revista para adultos, y uno era el A buen pagador, y estaba pide el menú en el cocinero y tal, y pide, y cuando llega la hora de pagar, esto se cuenta en tres viñetas, y cuando llega la hora de pagar le dice el comensal, un cara dura, le dice al cocinero: oye, si no te pago, ¿qué me vas a hacer? Y dice, pues, ¿qué me vas a hacer? Y dice, te voy a echar aquí una patada en el culo. Y entonces el otro, que se había comido ya el plato, se baja los pantalones y dice, pues empieza a cobrar. O sea, le enseña el culo para que le diera la patada y dice, pues empieza a cobrar. Ese humor de la picaresca, la picaresca siempre ha estado muy vinculada al humor español. Y, sí. Y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? No nos vamos a remontar a la historia anterior. Vamos a hablar del tebeo, el tebeo de humor, el tebeo infantil. En España hubo muchos tebeos de aventuras, de todo, desde que surgieron, desde que se independizaron, porque las revistas de adultos se independizaron, también eran de adultos, pero ya tenían humor, y eran solo de humor o gran parte de humor. Y luego aparecieron las revistas solo de historietas. Y estamos hablando antes del año 30, de 1930, ya había, al veintitantos, ya había en España revistas solo de humor. Y a veces eran revistas que sacaban de los personajes del cine mudo de entonces. Entonces había varias revistas que utilizaban Charlotte. Algunas veces hasta le cambiaron el nombre y le ponían Carlitos, sí. Pero bueno, había muchas historietas de humor, y lo que hacían también eran historietas importadas, porque en los a finales de los años 20 la industria periodística norteamericana tuvo tanto poderío, que empezaron a crear historietas como productos enfocados al comercio, al comercio a los compradores de periódicos. Y luego esas compañías vendían las historietas a las editoriales españolas y entonces se publicaban en hubo yo creo que la revista más longeva que ha habido en España era Gente Menuda, que era el suplemento del ABC. Sí. Que hemos visto hasta que desapareció en 2002 o 2009 desapareció. Pero antes tuvo varias etapas después de la guerra, y antes de la guerra ya estaba esa revista como un suplemento de la, se llamaba Gente Menuda y era el suplemento de no sé qué llama, qué revista, el suplemento de Blanco y Negro, sí, de la revista Blanco y Negro. Entonces, bueno, a imitación de este periódico, otros periódicos empezaron a sacar también sus revistas. Y llegó la guerra y la guerra lo paró todo. Desaparecieron muchísimas, todas, casi todas las editoriales. Además, no había papel, no había tinta, no se podía publicar cualquier cosa, había que ser muy sutil para... Entonces se recuperaron algunos de los antiguos historietistas, pero y otros se incorporaron otros nuevos. Había dos revistas, una era TVO, que es sí, la revista TVO, que tuvo una etapa antes de la guerra y otra etapa después de la guerra, y que, bueno, es famosísimo, no hay que, pero los personajes sí que han sido todos, no sé cómo decir, bueno, desde apareció en 1917, desapareció la guerra, pero cuando llegó la guerra es que editaba 350.000 ejemplares. O sea, cada semana, antes de la guerra, 350.000, o sea, teniendo en cuenta que era un país lleno de iletrados, lleno de analfabetos, pero tenía muchos dibujos y los dibujos sí que se entienden. Entonces, claro. Y además, los niños es que les da igual, aunque no entiendan el texto, pero sí entienden los dibujos. Vale. Otra revista que había era El Gato Negro. La editorial El Gato Negro era la fundó Bruguera, el padre, y desapareció cuando la guerra, pero después de la guerra le cambiaron el nombre. Y ya a la editorial ya no se llamaba El Gato Negro, se llamaba Editorial Bruguera, y salieron la revista. Primero hubo unos balbuceos, pero luego salieron la revista. Jaimito era, ¿no? Sí. Había Pulgarcito, había. Sí, sí. Estaban en Barcelona, Jaimito. Jaimito. Y la escuela de TVO, que TVO se caracterizó porque prácticamente no publicaba material de importación. Todo lo que se publicaba eran editores, o sea, dibujantes y guionistas españoles. Barceloneses la mayor parte, claro, estaban en Barcelona, pues la mayor parte. Y luego la otra escuela era la escuela valenciana, que tenía también en sus revistas infantiles, y que era Pulgarcito. Entonces tenemos Pulgarcito, que era parecida a Jaimito, y no eran iguales, pero que TVO, porque TVO se diferenciaba en muchas cosas. Bueno, pues el humor español está condicionado por esas tres revistas, y por una que también era de la editorial, ¿cómo se llama?, la editorial valenciana, que era Pumbi, que era un gato cabezón y tal, que era, para mí, es la revista más intelectual, porque porque las aventuras de Pumpi no eran de una página, eran se seguían y pasaba por el país de las de la literatura, entonces por el país de la, de la antigüedad, entonces con los dioses de la, y por el país de la fantasía, entonces había diferentes, pero las aventuras duraban varios números, 5, 6, 7 números, entonces eran, pero tenía también Pumbi, tenía la estrella de Pumbi, aparte del propio gato, era Caperucita Encarnada. Oye, que no, hombre, que no la iban a Caperucita Roja, no podía ser. Claro, tenía que ser Encarnada. Sabían que rojo no podía ponerlo, no. Pero claro, es que Caperucita, a ver cómo. Caperucita. Es que parece que Encarnada, era, hecha de carne y hueso, ¿no? O sea, y era resucitada. Que trataba de una niña todas las semanas. Una niña y un amigo, que un conejito que era su amigo y tal. Y siempre. Y un lobo que buscaba hacer travesuras. Y al final de la aventura el mal siempre pierde, el mal nunca triunfa. Entonces, era una revista optimista, más que las otras dos. Entonces, el mal nunca triunfa. Entonces lo que hacían era el lobo siempre le salía mal todo. Intentaba hacer, por lo que luego vimos con el Correcaminos, con los dibujos y tal de la Warner, pues el mal nunca triunfa. Y tenían personajes interesantes, las cosas como son. Bueno, que sí, yo, bueno, y de ahí salieron, pues, oye, personajes que todo el mundo igual recuerda, en de tal Doña Urraca, o sea, Zipizape, la familia Cebolleta, como hemos mencionado antes, Don Pedrito, que aquí, que o sea, que era de esto. Yo incluso me acuerdo que tenía el inspector Dan. El inspector Dan, yo no sé. Sí, pero, sí, yo era que era un policía, pero sí, es que pero, se enfrentaba contra vampiros, contra monstruos. Claro. Contra porque, todo. Esa era la revista de terror estrella de los años 50, 60 del TVO español. Sí, lo que pones tú aquí, ¿no? 1947, el inspector Dan se enfrentaba a criminales resucitados, momias, asesinos y monstruos en parajes siniestros, oscuros callejones, catacumbas. Tenía muchísima fama. Y lugares inquietantes. Yo me lo tragaba toda la semana. hay que decir que gran parte, algunos sí, de estas historietas estaban acompañadas con emisiones radiofónicas, pero había muchas, había muchas. Bueno, y es que entonces la radio era lo único que tenía. Yo me acuerdo de mi madre cosiendo lo que sea por las tardes, escuchando la novela, las novelas estas que interpretaban, ¿no? Por capítulos todos los días, que todas eran de unos dramas horrorosos. Pero que era, a ver, no teníamos otra salida. De la editorial valenciana, pues tenía varias revistas, fue muy importante, importantísima. Y aparte de la que ya hemos dicho, Jaimito Pumbi y tal, tenía también Roberto Alcázar y Pedrín. Ah, sí. El Guerrero del Antifaz. Pero y un montón de más historietas que dibujaba, ¿cómo se llamaba? Y el Rintintín, que se hizo luego una serie. No, lo de Rintintín es diferente. Mira, durante la... Pero se hizo una serie por televisión. Sí, pero te cuento lo de Rintintín. Esto, las cosas que uno se entera cuando investiga cosas. Durante la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos, que mandaron sus... Los norteamericanos han estado en guerra toda su vida. Toda, y siguen. Toda su vida. Solo ha habido 2 años en los que no ha estado en guerra con alguien. Y el resto del tiempo de la historia de Estados Unidos, en guerra. Bueno, pues mandaron a Europa ejército. A ayudar contra los alemanes, contra Prusia o contra... ¿Quién más da? O sea, estos, donde hay una guerra, ellos van. Entonces, durante un bombardeo en Austria, en la capital, en Viena, en un bombardeo cayeron bombas en una perrera. Y entonces, y una perra de pastor alemán que tenía una camada de cachorros, bueno, pues aquello quedó destruido, los animales andaban dispersos, por allí, andaban por allí muertos. Y entonces un soldado norteamericano durante la Primera Guerra Mundial del 14 en Austria cogió uno de los perros y se lo trajo, lo adoptó como mascota, un cachorrito sí. Y se lo trajo y le puso de nombre Rintintín y se lo trajo y se volvió a California. Y allí el perro, que debía ser listo y tal, acabó siendo una estrella de cinematográfica. Entonces, amparado en la fama del perro Rintintín de las películas en blanco y negro de aquellos tiempos, de aquel Hollywood primitivo, empezaron a salir historietas, porque todos los personajes que han tenido algo de importancia en el cine han acabado tarde o temprano en historieta, y también los personajes de historieta que han tenido algo de importancia en la historieta han acabado el cine, ¿no? En el cine y en la literatura. Es decir, que las novelas, los tebeos y las películas se retroalimentan unos a otros. Eso también lo cuento en uno de los capítulos, que no nos vamos a tener. Bueno, que andaba. Rintintín hizo unas películas que tuvo tanta fama que empezaron a hacerle aventuras de. Por capítulos. Incluso, antes de la guerra, ya salió en Barcelona una revista que se llamaba Rintintín, contando las hazañas del perro. Perseguía a los malhechores, a los secuestradores, a no sé qué, a los atracadores, ayudaba a la gente y tal. Bien, luego eso quedó ahí y se recuperó. La figura de Rintintín se recuperó para la televisión, no para el cine. Luego también pasó al cine, pero para la televisión. Para los primeras, para las ediciones de, y hubo una serie de televisión que vimos todos, te recordarás a Rintintín, que era la mascota del séptimo de caballería y tal. Entonces, bueno, pues siempre había otra perra famosa, la Lassie. La Lassie, sí. Pues sí, aquí. ha habido animales interesantes. También había, no, bueno, quizás no recuerdes. Con que Tarzán tenía la Monachita. Que era bastante importante, quiero decir, que tenía su papel. Bueno, que estábamos con la editorial valenciana. Sí, que, perdona, que es que yo me marcho. Sí, no, está bien. Que sacó, pues, aventuras del Aguilucho, el pequeño luchador, recuerdo el espadachín enmascarado, yo qué sé. Las de espadas, el Capitán España, la pandilla de los siete, el Cruzado Negro, Duque Negro también tenía. Sí, porque estaba muy de moda. Había una película que era El Prisionero de Zenda, ¿te acuerdas tú? Ah, sí, que sí. Era de espadas y tal, y había El Zorro en blanco y negro, antes de Antonio Banderas ha habido otros zorros. Bueno, pues era muy famoso, y el tema de las espadas era muy famoso y estaba muy explotado. Y, o sea, poner un personaje para chicos, para las chicas es otra cosa, poner un personaje con una espada en la mano ya era símbolo de que el niño iba a querer leer el tebeo. Marketing, eso se llama. Eso se llama marketing. Y una de las revistas de la editorial esta valenciana era El Coyote, que estaba basado en un personaje. Primero empezó como novela, que eran las novelas de José Mallorquí del Coyote. El Coyote. Primero era novela, luego pasó al TVO y luego pasó al cine. Sí, los pasos da igual. Hace poco vi una reposición de a José Coronado haciendo El Coyote. Sí, sí, sí, bueno. Madre mía. Hemos tenido historias. El cine, la televisión, el cine y la literatura y el. Pero que las novelas del Coyote es que eran famosísimas. Había varias. Había no, las novelas de bolsillo, para la gente adulto que no quería TVO. Estaban el Marcial, la Fuente Estefanía. Oh, Marcial, la Fuente. Y eran del oeste, ¿no? La mayoría. Del oeste. Sí. Y había otro del oeste que escribía. ¿Cómo se llamaba? Bueno, lo tengo puesto por ahí en el libro. Pero que tenía. También hacía las novelas del oeste y hacía La Policía Montada del Canadá. Ah, sí. Que también lo hicieron en cine y lo hicieron y tal. Y las películas como Los Tres Lanceros Bengalíes, pues que pasaban del cine al cómic, a la literatura. Mi padre, que era un aficionado a leer, nos legó toda la. El Sandokán, el todo esto, pero que era de novelas. Sí, sí, sí, sí. O sea, el Sandokán, pues otro, el doctor. ¿Qué tal? Sandokán también pasó al cine. Pasó por el cine, por la televisión, por la televisión. Empezó como novela, pasó por el cine y también pasó por el cómic. Bueno, y en la revista El Coyote, El Coyote no solo era de aventuras del oeste, eran aventuras diversas, incluidas páginas para chicas. Y en una de las páginas para chicas de la revista El Coyote apareció Florita, que tú has mencionado antes. La Florita, sí. Florita. Florita, que fue un bombazo porque ¿cómo se llamaba? Vicente Rosso era el dibujante y el guionista. Hacía un dibujo elegante, limpio, bonito, bonito de verdad. Y cuando hacía las aventuras del oeste también un dibujo bonito, un buen dibujante. Sí. Pero Florita era una revista enfocada a las clases pudientes, porque presentaba a una niña, sí, siempre impoluta, limpia, tenía aventuras diversas, pero siempre un jarrón de flores no faltaba en su mesa, tomaban el té y tal. Era una pija. ¿Para qué vamos a engañarnos? A Florita era una pija. Sacaron, ante el éxito de Florita, pues luego sacaron otra que se llamaba. Hay varias, o sea, tienes aquí. Sí. Espérate, que lo busco. Es que están Mariló. Adelita y las guerrillas. Se llamaba Mariló también. Que el nombre también es un poco pijo, pero ya. Ah, pero es que lo de Florita era mucho. Era enfocado a las clases más populares. O sea, que abarcaban a todo. Un sentido empresarial interesante. Bueno, que entonces. Fíjate ahora que sí, sigue. Luego te voy a hacer una pues, pregunta. Ya que estamos con el TVO femenino, pues eso. Había dos autoras que importantes en esta etapa del cómic femenino, que eran Rosa Glacerán y Purita Campos. No sé si te suena. Bueno, había muchísimas. El cómic femenino tenía tanto pedigrí o tantas lectores y tantas aventuras como el masculino. Es decir, que para los chicos estaban las aventuras de guerra, las aventuras de espadas, las aventuras en los desiertos y tal. Pero para las chicas, pues había otra línea más de hadas, de cuentos mágicos, de cuentos blandos y relatos, pues bueno, sí, de encantamiento. La cuestión es mantenernos atontadas. Princesas, princesitas, reinas, pastorcitas, animalitos encantados, príncipes, brujas, en fin, había un montón, pero yo recuerdo, pues desde el año 46 creo que fue cuando salió la colección Azucena, que Azucena. Sí, eso me suena. Azucena salió en el año 46, o sea, prácticamente. Tenía siete, dos años yo. Siete desde años, que no podía. Siete no. Años después de la guerra. Sí. O sea, salió la colección Azucena. Y inmediatamente salió el mismo año Ardillita y empezaron a salir un montón de revistas, pero yo que sé, que todas Bueno, pues los títulos decían, pues la colección sentimental, la serie Celia, la serie, o había una que era Princesita, Tulipán, a ver qué más, cuentos Linda Flor, Las Tres Hadas, Marilún, Susana, Trovador, había una que era Golondrina, había, o sea, cientos, y cada semana inundaban los kioscos españoles y las niñas se las llevaban como rosquillas. Es que, bueno, la serie Azucena fue la más leída, pero fue la más leída de todas las series en España. Sí, por encima del Capitán Trueno, por encima del Jabato, por encima de todo. O sea, porque llegaba, mientras que el Capitán Trueno llegó, lo máximo que llegó fueron cerca de 300.000 ejemplares por semana. La Azucena llegaba a los 600.000. Madre mía. Cada semana. O sea, la colección, las niñas que las coleccionasen debían tener armarios enteros en casa de historia. Y todas eran historias. Claro, con el tiempo evolucionaron. Primero les adjudicaban. A ver, dependiendo de la de lo que mandaban, porque claro, si no hay que recordar, pues el papel de la mujer en tiempos del dictador Franco, pues era de en fin. Sí, de esto recuerdo una frase de, ¿cómo se llamaba? José Aventura, sí, pero dentro de un orden, ¿eh? Espera, recuerdo una frase del dibujante en TVO, publicaba en TVO, El Náfrago, ¿te acuerdas tú del famoso Náfrago? Josep Coll, decía, yo procuro dibujar pocas mujeres, dice, porque dan problemas. Dan problemas. Para la censura, dibujar una mujer, los censores es que... Se meten más, que, ¿no? Que no abandonen su papel. Pero esto es textual. O sea, sí, sí. Luego, si viene al caso, contamos alguna anécdota de la censura. Bueno, que teníamos las revistas infantiles para niñas. Contaban, pues, eso. Princesitas... Que viene un príncipe despistado que tal y le da agua y se enamora y cosas así, el sapo que le da un beso al sapo y esos cuentos. No era yo muy afecta a eso, me gustaba más el príncipe valiente y yo... Ya, pero tú, sí, pero sí, yo me salía de... Pero algunas personas hemos tenido siempre otro... Sí, sí, no sé, quiero punto. Decir que a mí esto, sí, pero mira, bueno... cuando tú coges, dices, la colección Ardillita, pues ya te va diciendo de qué va. Había una anterior a todas estas, de los años 40, de primero de los 40, que era Mis Chicas, que escribía... Que lo hacía la familia Blasco. Y Mis Chicas tenía un personaje que era Anita Diminuta. ¿No te suena? Bueno, yo tengo alguna. No, hombre, es que si era en el 40 yo no había nacido todavía. No, pero puedes haber visto, leído algo. Bueno, decir... entonces, para las chicas... En la censura, la Falange femenina y tal, y les encozaba y que no sé, y si querían publicar y vender los 600.000 ejemplares, había que tener ojito con lo que se dibujaba. Sí, sí. Nada de escotes, nada de brazos, nada de piernas, las faldas hasta la falda los tobillos, entre a media pierna. Y si tú ves la de Florita, una falda de aquellas ampulosas de las películas. Con el cancán. Llevas el cancán así bufado, pero larga. A media pierna, pantorrilla. Más bien tirando hacia el tobillo que hacia la de esto. Luego, claro, bueno, pues, ya. El resto de las chicas, todas faldas hasta los pies. Nada de escotes, nada de. Y entonces llegamos a la escuela. ¿Cómo se llama? La escuela Bruguera. Sí. Y entonces, sí, los personajes que tú has dicho. Tenía varias revistas, Pulgarcito, DDT, Tío Vivo. Y entonces había personas, o sea, autores como Ibáñez, Vázquez, que tenía una mala leche. Santiago Segura protagonizó en la película, contando un poco la biografía del Vázquez y tal. Bueno, Figueras, Peñarroba, Peñarroya, Conti, en fin, hay una serie de personajes y tal. Y dice, a mí me gustaba Escobar. Escobar tenía un personaje que era Doña Tula, que la censura se lo fusiló, vamos, rápido, le quitó, se lo prohibió, porque Doña Tula era la suegra del protagonista, que era un hombre chiquitito de pocadito, y la suegra era grandota, o sea, fortota, que le pegaba cada meneo al pequeñín. Y entonces la censura, en la España de Franco ninguna mujer le pega a un hombre. Esto textual es... Sí. Entonces, me lo creo. Que aparece en las reseñas de por qué se había quitado esa escena. Entonces, sí, pero Escobar tenía también un personaje que era Doña Urraca. A Doña Urraca, que era más mala. Pero era mala con gracia. Era un personaje simpático. Con aquel moño delgadito. Siempre de negro. Vestía de negro. De luto. Sí. Había muchas viudas en aquel tiempo. Claro. Igual que se dice que Roberto Alcázar y Pedrín, porque Pedrín era un huérfano y tal. Es que después de la guerra hubo muchos huérfanos. También, claro. Entonces, hay que hacer lecturas. Claro, yo a los chavales no les podía hacer estas lecturas, pero sí que sí que hago esas lecturas. ¿Por qué aparece el ayudante de Roberto Alcázar, que era un emblema? Roberto Alcázar era una copia de Dick Fulmine, que fue un personaje que hicieron en la Italia fascista, y que la censura italiana se limitó a decir que lo hicieran un poquito más italiano poniéndole camisa azul, claro, camisa, no. Entonces, y lo hicieron un personaje más, pero era un personaje que no, nunca usaba armas. Roberto Alcázar y Pedrín al principio tampoco solo usaban los puños, y vencían a los malos, que eso sí, tenían puñales, tenían de todo, pero Roberto Alcázar y Pedrín solo usaban las manos para combatir, igual que Dick Fulmine, que es el origen. Entonces, en España se españolizó el personaje, y es una, era, los dos son una especie de policía, detective y tal, y Roberto Alcázar, claro, cuando se te acaban los enemigos aquí, ya empezó a viajar y a ir por tal, y a salir y a tener aventuras en barcos, en cruceros, en no sé qué, en minas, en desiertos, pues como el capitán Trueno. Claro. Llega un punto en el que las aventuras, bueno, de Pulgarcito. Que me hace mucha gracia que hablas del Eternauta, que hace poco se ha sacado en una serie argentina. Sí, ¿eh? Sí, es que el Eternauta, sí, Víctor Germán Osterger es el mejor guionista de cómic de América Latina, el mejor. Y entonces el Eternauta lo que hizo fue contar con una aventura de ciencia ficción, de una invasión extraterrestre. Sí, que empieza así, por una nevada, sí, la nevada, en cuanto te caía un copo de nieve te quedabas frito. Una invasión extraterrestre. Han sacado la primera parte, en que han llegado a que ellos se den cuenta, espero que hagan la segunda. Sí. Bueno, que eso es lo malo de la serie. La historia es que es una metáfora de la llegada silenciosa de la invasión del amigo del norte, y cómo tiene sus instrumentos para hacer, y cómo las víctimas acabamos peleándonos entre nosotros y tal. Hoy sí, el protagonista era Ricardo Darín, no sé si la sí, claro, visto, sí. Me encanta Ricardo Darín, a mí es que también, porque, me parece una... porque es un personaje que dijo, yo para qué voy a ir a Hollywood, es que me han nominado para el Oscar, y dice, ¿y yo para qué voy a Hollywood? ¿Y yo para qué quiero el Oscar? Un tío que se permite el lujo de no ir a la fiesta del cine mundial. O sea, hay que tener una integridad. Hay autores de cómic con esa integridad, uno de ellos es Osterheld, que el Eternauta pues cuenta esa historia, pero no hay que leerlo como una historia de ciencia ficción, hay que leerlo. Los que lo leían sabían que había bajo cuerda unas metáforas y unas alusiones que le costaron la vida a este hombre. La vida a él, la vida a sus tres hijos y a sus nietos. O sea, es que no dejaron títere con cabeza. Es que mataron a toda la familia. A Francisco... No. Sí, Francisco Solano. No, no. Ese es el dibujante. Ese es el dibujante. El guionista. Sí. Hay una cosa que no te he contado de las hazañas bélicas, que tuvo mucha importancia. Y es que al principio... Nada más acabar la guerra, Boiscar, que era, firmaba como Boiscar, que es un dibujante de catalán, que dibujaba ya antes de la guerra, y después de la guerra hizo hazañas bélicas inspirándose en aventuras suyas, de episodios suyos de la guerra. Entonces, este hombre tuvo tanto éxito que salía una serie solo con su nombre. O sea, no se llamaba el Capitán Trueno o Hazañas Bélicas, no, se llamaba Boiscar, que era para ver el prestigio que tenía, el prestigio que tenía como dibujante. Era impresionante. Bueno, pues al principio los enemigos, los malos de las hazañas bélicas eran los americanos, porque estaba en la España de los 40, pero cuando los americanos empezaron a ganar la guerra, le dio la vuelta a la tortilla y empezó a contar. Entonces los malos eran los japoneses y los alemanes. Entonces, pero un personaje interesante porque dibujó aventuras de todos los cuerpos militares, de caballería, de acorazados, de aviación, de submarinos, o sea, de torpederos, impresionante lo de las hazañas bélicas. Y claro, luego se incorporaron muchos otros dibujantes y eran cuadernos que empezaban y terminaban, autoconclusivos, que decir, que empezaba una aventura y terminaba. No era como el Capitán Trueno, que empezaba y terminaba, pero tenía continuará, el continuará. Le ponían un continuará. Esto era una aventura y tal. Y además, en hazañas bélicas, tratándose de aventuras de guerra, siempre tenían un punto, no sé cómo decirte, un punto humanista. Sí, uno que salva al compañero, tal, uno que queda atrapado tras las líneas enemigas y tal, y luego, pero el compañero se encarga de que a la mujer no le falte sustento, a la mujer del que había quedado en la fila. O sea, siempre había un toque humanista, gente que en fin, claro, le gustaba a la censura, le gustaba por ese aspecto humanista, pero no dejaba de ser una apología de la guerra. De la guerra. O sea que era meterle a los niños más que... Bueno, era... Nosotras teníamos que ser sumisas y los niños valientes. Así, y vamos pasando, que se nos va pasando ya el tiempo. Sí, cortamos pues, cuando quieras. Yo no, tranquilo. No sé si a los oyentes nos estamos aburriendo. Estoy dando vueltas. Mira, en México has hablado de Argentina, del Eternauta, pero en México... México tiene una producción de TVOs importantísima. Tiene, por ejemplo, a Santo. Santo era un luchador... Es... Ah, bueno, los enmascarados. Porque a ellos les gustaba mucho lo que es la lucha libre. Entonces, el Santo, sí. Bueno, lo cuento un poco en el libro. Que además existía el luchador que sabía que nadie sabía cómo era porque nunca lo fotografiaron sin la máscara. Nunca enseñaba su rostro. Sí, sí. Y luego, pues hay revistas interesantes para que la gente de hoy vea que no te has quedado simplemente en los recuerdos pasados, que empiezan a conocer gente. Tenemos Mortadelo y Filemón, Botones Sacarino. Mortadelo y Filemón, es que Ibáñez, yo creo que es el dibujante que más ha dibujado. Primero, que es el más conocido. Y luego además tenemos un mural muy bonito en el barrio. Sí, tenemos ahí... La Rue del Percebe 13. 13 Percebe, sí. Sí, sí. Que bueno, los pues, pitufos, Asterix... Sí, hago referencia, claro, porque he quitado muchos. Ya, muchos, es que no se puede... Porque me decía el maquetador, dice, tío, es que vas a hacer una enciclopedia. Y empecé a quitar. Claro, pero llega un punto, y empecé a agrupar. Llega un punto en el que, ¿a quién quitarías tú? Yo siempre pongo el ejemplo. ¿A Daniel el Traveso o a la pequeña Lulú? A ver, es que sitio para todos no hay. Bueno, la decisión pues, de Sofía me estás poniendo pues, aquí. Pues entonces quito a los pitufos. O quito a los pitufos o quito a quien, a Asterix. O quito a Asterix o quito a... no, claro, es que... Sí, pero también tengo que dar un protagonismo al manga. El manga es importantísimo. El manga es una industria, es un imperio. Un imperio total, un imperio, sí, que ya quisieran. O sea, es que... Pero no solo por la industria editorial, que ya es impresionante la cantidad de papel que se dice que la mitad del papel que se consume en Japón es papel destinado al manga, y además es papel reciclado, porque claro, tienen que reciclar el papel, porque si no las toneladas de tebeos que habría que quemar, o bueno, es que y no hemos hablado de los superhéroes, pero bueno, los superhéroes hay y esto es importante, porque ahora que tenemos el acceso de los fascismos, en los años 90 hubo un repunte del fascismo. No sé si tú te acordarás de los cabezas rapadas, que se llamaba, sí, los skinhead. El skinhead. Pues, y aquella parafernalia entre militar y tal, y fascismo. Bueno, pues hubo un estudio que puso en relación a los tebeos de superhéroes de la fábrica Marvel, de la factoría Marvel, con ese fenómeno, los jóvenes que habían leído aquellos tebeos de la masa de Dan Defensor, de la Patrulla X, de Thor, de porque a fin de cuentas son tebeos en los que se pasan toda la vida peleando siempre unos contra otros el Dragon Ball, que también se lo sacaron, bueno, mucho, sí. Pues gran parte de los nuevos jóvenes que están saliendo y que con Franco se veía mejor y este tipo de cosas y esta que cantan el Canal Sol y que hacen, sí, sí, pues es que han leído determinado tipo de tebeos. De literatura no sé lo que han leído, pero de tebeos sí que se huele. Es que se huele. Unas historietas en las que todo es a base de puños, patadas, y luego ha habido... Muy violentas, ¿no? Ha habido personajes que lo pasan mal. Pero los superhéroes, Spiderman, lo revuelcan por el suelo y se levantan como si no hubiera pasado nada. La masa, no sé qué, los cuatro fantásticos, la Patrulla X, no pasa nada. Te tiran un camión encima y te levantas y no pasa nada. O sea, una afección y tal. Pero hubo otros héroes. Hubo uno que era Spirit, no sé si... Que no puedo hablar Spirit. De todo. Spirit, no sé si te acordarás de Will Eisner. Bueno, pues Spirit fue no era un superhéroe, era un héroe, pero que le arrastraban, que se le rompía la ropa, que le magulladura, que le ponían el ojo morado, o sea, que tenían que el brazo en cabestrillo, tiritas por todos los lados, o sea, un héroe que sufría. Más real. Esta gente... Que tienen superpoderes. Del mundo Marvel, es que no. No, son todos perfectos. No se despeinan. Pero son los modelos con los que se identifica determinada juventud. Y eso, tal. Habría que. ahora que el presidente Zapatero dice que pasa con las redes sociales, pues también había que ver qué pasa con el cine americano, con el cine que sueltan en la televisión. Es que tú miras todo lo que hay en televisión. Bueno, ya lo dibujó este. Es que no hay más que basura. Es basura. Es que... Ya lo dice, lo dijo bien claro. El que dibujó el de esto dice, porque a las moscas les gusta la tele, porque la tele es una mierda, por lo general, ¿no? Y cada vez es más mierda. O sea, tienes que ir soltando de un sitio a otro. Bueno, pues es que necesitaríamos otro... Una vida necesitaríamos. Necesitaríamos otra vida, otra hora y todo esto para poder explicar todo. Ya que estamos en... Pero vamos, espero que la gente pues se entere un poquito de la historia, etcétera. El libro, mira, ¿dónde se puede comprar? Por ejemplo. El libro, hay pocos, los tengo yo. El que quiera tiene que pedírmelo a mí, porque de momento... Igual que dije que no quería que la industria me dijera que quita esto, pon lo otro, esto, tal, no digas esto, tal, pues... No admites censura, ¿vale? No admito censura porque... No, me he autocensurado. Y estoy, si hago una segunda edición, desde luego voy a rectificar, pero a mis años, que yo censurándose... He contado muchas... Por ejemplo... termino con lo del libro, que el libro lo tengo yo, el que lo quiera tiene que pedírmelo, luego le ponemos ¿a dónde? ¿Un correo? El teléfono o un correo. Mejor un... Mira, correo. Mi correo es... Yo me... me lo escribes, que ya lo pondremos, ¿vale? Sí, pues, bueno, vale. Espérate, o sea, ya luego yo tomo notita aquí en una librita, vale, que tengo. Y para que el que quiera pues se ponga... Sí, se... o me lo piden ya. Contigo. Yo no tengo ningún problema, pero quiero ver la cara del que se lo doy. Yo entrego el libro y ha salido carillo, o sea, carillo vale, no, la pena, ¿eh? Carillo, voy a decir que coges carillo, este no, libro, pero el papel, la dudo, calidad fotográfica. Dudo que si coges el libro y le das en la cabeza a alguien con él, no, nada, le tiene que salir un chichón de mucho cuidado, porque mira qué pesa, ¿eh? Y el contenido, porque tiene muchas tiene muchas sorpresas. Voy a leer solo una para terminar. Sí, sí. Eduardo del Río, que firma como Rius, que es un dibujante mexicano, creó con su dibujo característico y muy básico, o sea, dibujante no, pero no necesitaba dibujar bien, dice, muy básico, la provocadora serie de humor político Los Supermachos, en 1965. En ella aparecen diversos estereotipos que se expresan en un lenguaje ingenioso y refleja situaciones, algunas poco gratas, que ha vivido la sociedad mexicana. O sea, que este es un notario, por lo que en ocasiones sufrió censura. El gobierno mexicano estuvo a punto de asesinar a Rius y presionó al editor hasta impedir que se siguiera publicando sus personajes. Entonces él abandonó la serie y creó otra todavía más atrevida titulada Los Agachados. En 1970 sacó Los Agachados. O sea, no gustan los supermachos por Los Agachados. También es autor de Cuba para principiantes, a veces de Che de Che Guevara, claro. Los Dictaduros, Lástima para Cuba y tal. Bueno, dice, y escribió cosa curiosa: el fracaso de la educación en México. ¿No? Un dibujante de tebeos preocupado por la educación. Esto... Rara avis. Esto, solo por eso merecía la pena estar aquí. Y por más cosas. Es el humorista más prestigioso y prolífico de México y fue plagiado descaradamente por Francisco Ochoa, que le sustituyó en Los Supermachos. Cuando le echaron, dijo, quedaros con Los Supermachos, que yo voy a hacerme ahora Los Agachados. Los Agachados. Y en Los Agachados tengo aquí, he presentado una portada de uno de Los Agachados y tal. Bueno, su obra está de permanente actualidad y tiene numerosas imitaciones: Los Hijos de Pérez, los Patarrajadas, Los Superfríos, Los Chamuscados, todos son revistas mexicanas que imitaban a los contenidos de Rius. ¿Cuánto éxito no tendría porque Forges tenía mucho éxito, pero no le salieron imitadores, ¿me entiendes lo que te digo? Este tenía los chamuscados, los políticos, los arrancados, los penitentes, etcétera. Bueno, yo creo que con esto, el que quiera encontrar sorpresas, las puede encontrar, y luego se mete en internet y las las mira y las busca, bueno. que todo está en internet. Sí, hoy en de esto casi todo. A veces hay que buscar un poquito más, pero vamos. Pues bueno. Mira, tenemos, por ejemplo, Jacques Tardy, que es un francés que de su coherencia le llevó a rechazar la Legión de Honor de Francia. O sea, el presidente francés le quiere dar una medalla y el tío dice que se la meta donde le quepa. Y dice, porque no quiero recibir nada ni del poder actual ni de ningún otro poder político, sea cual sea. Yo creo que hay gente en el mundo del TVO. El TVO no son historietas para distraer y para que los niños se pierdan el tiempo en el colegio. El que quiera buscar, sabe dónde buscar. En este libro hay algunas informaciones que a mí me han costado, pues, no sé, cerca de 30 años. Bueno, ¿quieres preguntar algo? Que he hablado mucho. No, has hablado mucho, pero yo también he intervenido y hemos dado un repaso más o menos al libro. ¿Va a haber segunda parte? Sí. Sí, va a haber segunda parte, bueno, he abierto ya más de una caja, con lo cual, al paso que va, pues es posible que haya una segunda parte y alguno de los capítulos que he quitado, porque me dijeron que es muy gordo, que no sé qué, que tal, y bueno, pues bueno, venga, porque tenía que sacar el libro, llega un punto en el que tienes... Vamos a ver, aquí es como una gestación. A partir de los 9 meses tienes que parir. Entiéndeme, ya bueno, llega un momento en que lo tienes que sacar. Si alguien quiere saber algo de TVOs, este libro es apropiado para adolescentes, porque dice cosas que no te van a decir en el colegio. Es apropiado para gente a quien le guste el arte, porque en definitiva es un libro de arte. No solo porque, sino porque tiene un capítulo de historia del arte. Y es un libro para maestros, pero no para todos los maestros. Es un libro que remueve las conciencias de los maestros. Entonces, ¿qué te maestros hace? Maestros tipo el maestro que prometió el mar o algo así. Pues mira. Mira. O sea, por ejemplo. Entonces, yo sí voy a hacer un inciso para acabar. Voy a leer un poquito quién es Félix Pastor Romero, que nació en Torrecampo, Córdoba, en 1957, un año después que el Capitán Trueno, y un año antes que Mortadelo y Filemón. Ya está entre ahí. Que debe tener alguna responsabilidad en su forma de valorar la ética, la lealtad y el humor. Es licenciado en Historia del Arte, casi toda su vida laboral ha sido maestro, y publicó su método de aprendizaje de lectura y escritura, que también usan en enseñanza de español para extranjeros. Durante décadas ha estudiado los cómics y los ha usado con sus alumnos. Y luego también aquí tengo que resaltar una figura que está detrás de él, porque detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y le dedica a esa gran mujer su libro, poniendo a Pilar, que cada noche lee a mi lado. Preciosa dedicatoria. Y con esto, pues, iremos poniendo, mirando. Es un libro súper interesante, precioso, muy bonito, con mucha pasión, porque lo ha contado y lo ha escrito con mucha pasión, y al final, cuando empiezas a pasar páginas, se te contagia. Sí. 25. Sí, no, deciros que el precio al que ha salido es a 25 euros. Y me han dicho, todo el mundo me ha dicho, pero no estoy aquí para vender libros, pero no me voy a hacer rico, no quiero hacerme rico, mi riqueza viene por otro lado. Pero es que, como he hecho poquitos, pues si hubiera hecho 2.000 o 5.000, pues a lo mejor había salido a 7 o a 10 euros, pero he hecho poquitos. O sea, es una cosa... Es un libro para... Es para... una cosa para gente especial. Y todos los que he entregado, a todos los he entregado en mano. Quiero ver la cara del que se lleva mi obra. Vamos a ver, quiera ver el cara, porque es como un padre, y claro, tiene que saber dónde va a parar su hijo o hija, o lo que sea, como lo quieras llamar. No, yo creo que... Es lógico, es ese punto humano que a veces el gran escritor, el de los bestsellers, lanza 300.000 o 400.000, se venden, qué bien, cobra sus derechos y no, se acabó. Pero esto no es un negocio, no, esto es una vocación. Planeta, por favor. Yo creo que es eso, que es una vocación. Todavía tengo dignidad. Se lo dieron a Cela con un plagio. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado todo esto. Y bueno, ahora pues... Cuando queráis hablar de TVOs, llamadme porque... Dará charlas. Porque no es... Es que es tanta la información que hay. Bueno, como vamos a poner su correo, si alguien quiere pedir la amistad o quiere tener eso, un cambio de impresiones con él... Es un hombre muy cercano. Pues, espera, sí. Hay sitios, hay algún pueblo por ahí, pequeños pueblos en la Sierra de Madrid y tal, en los que he hecho exposiciones de originales de TVOs y luego les he dado una pequeña charla explicando lo que... Entonces les he mostrado TVOs incunables, o sea, TVOs del año 1912, me parece que es uno. Revistas de 1123. De ahí en adelante, quiere decir que cosas que seguramente verás si vas a la Biblioteca Nacional o algún sitio así. Si alguien tiene interés en que le haga una exposición, yo les llevo mis originales, mi pequeña colección, y gratis, claro. El arte no tiene por qué ser caro. Muchas gracias, Félix, y nos vemos casi todos los días, o por lo menos estamos en contacto, sí. Porque aparte de la pasión por el libro, por el papel, por el cómic y todo esto, tenemos la pasión de la lucha por los derechos humanos, y eso no nos lo va a quitar nadie. Bueno, pues eso. Pues nada, después de este programa, pues vamos a poner una serie de músicas que corresponderán pues a cómics. Yo no digo nada más. Hasta la próxima semana, el próximo jueves, estaremos aquí con otro libro y con una mujer, Paca Blanco. Pues sí. Que sí, 77 años y la quieren desahuciar. Nada, no, hasta ahí puedo leer, como decían en los concursos. Buenas noches a todos. Thank you.